Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Montserrat Alejandri, coordinadora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Y en esta ocasión quiero recomendarles una de mis películas favoritas, In the Mood for Love. Contadísimas películas contemporáneas han logrado un impacto como In the Mood for Love del director de cine hongkonés Wong Kar-wai. Desde su estreno hace 20 años, la película ha marcado huella en la cultura. La mayoría de los críticos coinciden en colocarla en la parte superior de los listados con las mejores películas del siglo XXI. Hay marcas de moda y hasta bares que llevan su nombre. Y ha influido de manera importante en muchos de los cineastas que han aparecido en escena desde el año 2000. In the Mood for Love nos remite a colores primarios y frases cuidadosas, a humo de cigarrillo y canciones de amor. Durante 98 minutos, Wong y sus colaboradores, los directores de fotografía Christopher Doyle y Mark Leping, nos guían por las habitaciones cálidamente iluminadas y los pasillos oscuros de Hong Kong. In the Mood for Love es solo una de las muchas películas poéticas de las que el director de fotografía Christopher Doyle es en gran parte responsable. Doyle está presente también detrás de la lente de proyectos de Wong Kar-wai como Happy Together y Fallen Angels, y ha trabajado en estrecha colaboración con Gus Van Sant. In the Mood for Love se siente como un recuerdo. Entre las muchas razones para adorar la película, la más obvia es su belleza casi sobrenatural. Y otra es la pareja principal, Maggie Cheung y Tony Leung, quienes se encuentran entre las más hermosas de la historia del cine. In the Mood for Love es la historia de un periodista, Chow, y de una secretaria, Su. Entre pasillos claustrofóbicos y escaleras estrechas, ellos intercambian miradas para luego darse cuenta de que sus respectivos cónyuges están teniendo una aventura. Cuanto más a menudo interactúan Su y Chow, más se preguntan cómo comenzó la aventura de sus cónyuges, qué regalos se compraron o qué comidas compartieron. Nunca vemos a los cónyuges infieles, solo sentimos su impacto. En algún momento, los dos lo llevan a otro nivel y comienzan a recrear la aventura. Solo tenía curiosidad por saber cómo empezó. Ahora lo sé. Los sentimientos pueden aumentar así como así, le dice Chow a Su cerca del final de la película. Wong Kar-wai utiliza imágenes exuberantes, encuadres precisos y una evocadora cámara lenta para ilustrar tanto la belleza de enamorarse como el sentimiento fracturado de saber que ese amor nunca se podrá consumar. Rebosante de emociones intensas y salpicado de escenas en cámara lenta saturadas de color, Wong construye una película conmovedora e ingeniosamente narrada, que utiliza todo el léxico del cine con eficacia y con una tensión casi obsesiva en las selecciones de vestuario. En el mundo de Wong Kar-wai, la puesta en escena transmite tanta información como el diálogo y las selecciones de ropa de los personajes, que revelan aspectos de su propia personalidad que nunca expresaron verbalmente. El silencioso anhelo del periodista, por ejemplo, no sería el mismo sin su armario repleto de trajes y corbatas florales. Del mismo modo, la reservada sensualidad de Su no sería tan evidente sin sus inmaculados vestidos. Además, desde el primer acto, la ropa juega un papel preponderante en la trayectoria de la película. Chow y Su sospechan que sus cónyuges los están engañando y sus sospechas se confirman precisamente a través de accesorios de vestuario de las parejas. Ninguno de los personajes aborda el engaño directamente, pero gracias a la intimidad de un guardarropa compartido, no tienen por qué hacerlo. Wong también utiliza la música con un efecto brillante, más obviamente con el tema de Yumeji, ese estribillo triste y recurrente de violonchelo que sigue a la pareja por las calles lluviosas. La música es una callada pero apasionada mezcla de jazz, bolero y depresión romántica, principalmente evocando la música de Nat King Cole. De los de caricias, de besos y ternuras. Lo que los artistas detrás de In the Mood for Love crearon fue una película tremendamente original, única en su retrato de ensueño, de paciencia y de posibilidad. Muchos de los cineastas más exitosos de este siglo citan la película como personalmente monumental. Sofía Coppola, por ejemplo, agradeció públicamente a Wong Kar-wai cuando aceptó su Oscar por Lost in Translation y reconoció que In the Mood for Love fue su mayor inspiración. El cineasta Xavier Dolan también hizo una referencia a In the Mood for Love en su segunda película, Heartbeats, con sus personajes caminando en cámara lenta y una banda sonora inquietante. Tom Ford, diseñador de moda y director de cine norteamericano, tras ver en varias ocasiones la película, la incorporó a una muy atrevida y colorida colección de moda en 2004. Y cuando realizó su debut como director en 2009 con A Single Man, trasladó la estética de Wong a los atardeceres rosa flamingo de Los Ángeles, utilizando también la cámara lenta. En un mundo anterior al coronavirus, la película tenía programada una importante celebración por su vigésimo aniversario en el Festival de Cine de Cannes, donde tuvo su debut hace 20 años. Con suerte, más temprano que tarde, podremos encontrarnos en el cine y ver la nueva restauración de la película, pero hasta entonces se puede encontrar en Criterion Collection vía suscripción. Se dice que Wong Kar-wai comenzó a filmar una secuela espiritual de In the Mood for Love en un estudio de China, una película que se titula, al menos por ahora, Blossoms. Me despido a nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando poder encontrarlos cara a cara en la sala del Cineclub muy pronto.